Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que se están sumando en este espacio y que nos acompañan siempre. Los invito desde ya que nos dejen en el chat en directo, que ya está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan. Pero también quiero animarlos a que nos dejen todas las preguntitas que tengan, porque lo vamos a estar respondiendo durante nuestra entrevista del día de hoy. Que además tengo el gusto enorme de traer con nosotros una vez más a Margan Grill, con quien hablaremos sobre los símbolos para interpretar los sueños. Voy a darle la bienvenida a Marga para que se una a este espacio. Muchísimas gracias, Marga, por acompañarnos. Qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde estemos cada uno. Muchísimas gracias por acompañarnos y quiero que nos cuentes, voy a ir con mi primera preguntita, cuéntanos un poquitito cuál es la relación que existe entre los sueños, que todos los tenemos y a veces estamos muy confusos, con nuestro sistema energético. Bueno, nuestro sistema energético en realidad tiene que ver con todo, con lo cual es muy fácil que tenga que ver, ¿no? Pero nuestros sueños los tenemos en la cuarta dimensión, evidentemente no los tenemos en la tercera, y la prueba es que cuando nos despertamos no solemos recordar nada. Algunas veces sí, solo los sueños esos recurrentes que se introducen en nosotros de una forma muy potente. Pero si no, para todo lo demás, nos despertamos por la mañana y ya no nos acordamos. Entonces quiere decir que no están en la tercera dimensión, sino que están en la cuarta. Y no están en la cuarta por casualidad. Están en la cuarta porque también en la cuarta está nuestro inconsciente. Y en nuestro inconsciente actúa muy profundamente cuando estamos dormidos, igual que los sueños. Marga, cuando estos sueños están en la cuarta, ¿qué ocurre cuando nosotros al otro día sí recordamos y pasamos quizá todo el día pensando, tú este sueño me siento extraña además, porque creo que eso a mí personalmente me ha ocurrido, que quedo con una sensación quizás como de realidad de pronto, pero estoy en el lugar más seguro que es mi casa, creo. Pues los sueños tienen ese componente universal, ¿no? Es un componente universal donde nos dan, nuestro inconsciente nos da una información buena, muy buena, para que sepamos de dónde estamos, que el pendiente que tenemos, cómo nos sitúa en ese momento de la vida, ¿no? Y lo hace sin lenguaje, solamente con el lenguaje universal de los símbolos, porque los símbolos se pueden entender en cualquier idioma del mundo o incluso sin idioma, ¿no? Y entonces nos da información nuestra a través de una manera universal y de la manera en la que cada uno puede descifrarlo y solamente lo puede descifrar adecuadamente desde cada uno. Esos símbolos que hay, perdón, ¿no? Incluso hay diccionarios de sueños, no sirven para nada esos diccionarios. Seguro que fueron muy útiles para el que escribió el diccionario. Pero luego para los demás no, para los demás cada uno tenemos nuestros símbolos, los propios, los únicos que podemos descifrar bien. Bueno, sería eso. ¿Cómo crees, o mejor dicho, para Marga Angril entonces, cuáles son esas señales o esos símbolos que vienen en los sueños? Mira, yo soy consteladora, ¿no? Entonces, como consteladora, los sueños son un regalo, un regalazo. Porque una constelación, un sueño es una constelación natural. Cuando nosotros vamos a constelar, escuchamos lo que le ocurre al otro y también al mismo tiempo hacemos un análisis de cómo lo vive, cómo lo siente, cómo lo ve. La entrevista en una constelación a veces es mucho más importante incluso que el movimiento del campo, porque la constelación en realidad se moverá en función de la entrevista. La entrevista es básica, importantísima. Entonces, el sueño es como una entrevista, pero una entrevista constelada. Todo lo que aparece en un sueño tiene que ver con la persona que lo sueña. Ah, no, es que apareció mi padre y quiere decir que no. ¿Qué es tu padre para ti? ¿En qué momento tu padre te aconseja, te dice, te hace? No es papá, sino que es el símbolo de papá y el símbolo de lo que te dice, ¿no? Entonces, esto unido a todos los demás elementos del sueño, que también soy yo misma, que también sois vosotros mismos, configuran el mensaje. Configuran el mensaje. Y a veces el mensaje es tan importante y no lo entendemos y se vuelve recurrente. Durante el día es cierto que podemos sentir que algo hemos percibido, que algo nos ha afectado, pero si no nos paramos a observar cada elemento y dejarlo sentir, pues entonces no entenderemos nada, seguramente. Y sobre todo no entenderemos nada si nos marchamos de ese contenido. Todo el sueño soy yo. Todo el sueño me está dando mensajes a mí. Y me lo está dando en ese momento de mi vida. Marga, ¿podríamos hacer un mapa, digamos, para documentar de alguna manera estos sueños para luego quizá aterrizarlo y entender un poco de qué va? Bueno, yo cuando descubrí esto hace años, entonces empecé a hacer talleres de sueños. Hago de vez en cuando, ¿no? No hay una idea de 2 al año, 3 al año, no. Tengo el taller de sueños y a veces da la situación que es pues, propicia para que haga el taller de sueños. Pero no, bueno, no es algo que haga uno al mes, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que en el taller de sueños, entonces lo que trabajamos es los símbolos. No se pueden trabajar todos los símbolos, es imposible. Es imposible de la misma manera que no se pueden trabajar los símbolos de las personas que se constelan, porque se va creando y se va viendo. Es imposible. Simplemente hay que tener claro qué es un símbolo y buscarlo, ¿no? Un símbolo tiene que ver, fijaros, tiene que ver con lo que me ocurre, pero el lenguaje universal. Es un lenguaje sin palabras. Las palabras nos van a ayudar a desmenuzar el símbolo, pero el símbolo en sí es el que tiene todo el contenido y todo el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en mi familia? Se va repitiendo, esto es un símbolo. ¿Qué es lo que me ocurre a mí en relación a este símbolo? Esto es otra manera de mirarlo. Pero y en la sistémica está muy claro, ¿no? Mi familia, me doy cuenta que algo se repite y que si algo que se repite es un símbolo. Pero ese símbolo no lo podemos comparar con nada más, solamente en mi familia. Aunque se parezca a otros símbolos, en mi familia tiene un contenido muy, muy personalizado y muy potente. Marga, cuando me hace todo el sentido que sea muy individualizado, porque por supuesto lo hemos hablado siempre, todas las experiencias son distintas. Pero está esta necesidad de buscar siempre, digamos, en lo general, como mencionaste el diccionario, por ejemplo. ¿Qué recomiendas entonces, o nos puedes compartir una herramienta para que podamos acompañar estos o guardar estos sueños, estos pedacitos de señales que van quedando para que lo armemos bien individual? Bueno, mira, yo cuando hago un taller, por ejemplo, el día antes doy unas instrucciones, ¿no? Para poder recordar los sueños y poder trabajarlos. y tener la experiencia. Yo lo voy a explicar un poco ahora cómo es. Yo recomiendo el día antes cuando me voy a dormir, me voy a poner un vaso de agua en la mesita de noche y me voy a beber una parte de esa agua. Entonces voy a poner la intención en que ese sueño que durante la noche voy a soñar siempre sueño. Todos los días soñamos, todos los días, a veces dos veces, ¿no? Pero entonces, sea como sea, al menos voy a tener la memoria cuando me despierte de uno de los sueños. Yo voy a poner esa intención. Nuestra intención es muy valiosa. Nosotros tenemos mucha más fuerza y capacidad de decidir nuestra vida de la que creemos. También recomiendo que ponga un bloc y un bolígrafo en la mesita de noche, porque es cierto que cuando nos despertemos por la mañana, seguramente recordaremos muy poco, pero recordaremos lo suficiente. Si no lo anotamos enseguida, ya volvemos otra vez. Como el sueño es en la cuarta dimensión, en la tercera no me llega. Y luego no la puedo recordar ni repescar porque ya está en otra dimensión. Pero al menos lo he apuntado algo y con eso que he apuntado ya tengo para poder valorarlo. Entonces, siguiente. Todo lo que está en el sueño, no tiene por qué ser futuro. Hay personas que dicen, no, me dicen el futuro. No. Aunque es cierto que hay personas que para ellas sí que es futuro, pero también son personas sensitivas que ven el futuro. Yo no confío en las predicciones de futuro, porque las veo como una invasión. El futuro lo tengo que decidir yo, lo voy a decidir yo. No necesito que alguien me diga cómo va a ser, porque yo puedo decidirlo a mi manera. No voy a permitir que nadie me influya. Pero, sin embargo, yo el sueño lo voy a vivir como un presente, como una información de mi inconsciente para que atienda cosas pendientes mías, para que me dé cuenta de lo que no veo. Entonces, todo lo que yo voy a recordar del sueño me lo voy a poner en mí misma. Es como si he soñado con mamá, ¿qué es mamá para mí? ¿Y qué es lo que está diciéndome mamá para mí en este momento de mi vida? ¿Y cómo es mi relación con ella? Eso es lo que del sueño voy a extraer, ¿no? Por ejemplo, esta mañana una persona me decía que había soñado con una época del colegio de su infancia, ¿no? Y estaba muy sorprendida porque las personas que aparecían en ese sueño no las había visto más y es una persona ya madura. Entonces es como una cantidad de imágenes infantiles, de colegas, de compañeros, y que sin embargo no los había vuelto a ver más, porque habían desconectado con los años. Y entonces qué sorpresa no soñar con ellos, ¿no? Y entonces yo le he dicho, ¿no? ¿Qué representan para ti esas imágenes? ¿Cómo estabas tú cómo estabas de bien o no con esto? Y me dijo, no. El momento más feliz de mi vida, los años más felices de mi vida. Entonces yo le digo, comparado con ahora, ¿cómo estaría, no? Entonces, no, ahora no lo son. Yo digo, pues tal vez el sueño te está diciendo que compartir, que los colegas fluir con la vida, con los colegas del colegio, con la vida que se dé en ese momento, te puede dar felicidad. Y tal vez ahora estás siempre demasiado preocupado por el futuro, por el control, ¿no? Entonces es como necesito relajarme y disfrutar de lo que hay, ¿no? Pues tal vez una cosa sencilla así, ¿no? Te puede dar información. No necesita ser algo como muy grande o muy decisivo, ¿no? Aunque estar bien es muy decisivo. Totalmente de acuerdo. Cuéntanos un poquito, Marga, ¿qué beneficios tiene para nuestra salud mental interpretar nuestros sueños o entender su simbología? Bueno, yo creo que aunque no los entendamos o no los recordemos, soñar es imprescindible. Y lo es para nuestra salud mental. Esto está demostrado, ¿no? Una noche en paz quiere decir que yo hay una parte que la dedico a soñar, otra que la dedico a aprender, otra que la dedico a relajarme, ¿no? Y esas partes se van sucediendo. Para una noche sana, para un sueño sano, el sueño es la manera que tiene el inconsciente de darme sus pendientes. Fijaros, es salud total. Y aunque no lo recuerde, mi estado de ánimo le da una respuesta a este sueño. Mi estado de ánimo energético le da una respuesta. Si yo me duermo tranquila y relajada, a ese sueño yo le voy a dar una respuesta energética. Con lo cual, si es algo pendiente, automáticamente se va a transformar, porque una respuesta amorosa transforma las cosas. Si mi sueño a lo mejor es inquieto, a lo mejor incluso es de miedo, pero una respuesta amorosa lo va a calmar y lo va a cambiar. Y este es el objetivo, ¿no? Es como un maestro mío, Jean-Pierre Garnier-Mallet, yo he hecho mucha formación con él, que le tengo gran admiración. Él siempre dice que los sueños son los que nos llevan a un buen futuro. Pero no porque soñemos ese futuro, sino porque soñamos lo que tenemos pendiente del presente y nos abre la puerta a un buen futuro. ¿Podemos, Marga, distinguir entre un sueño común con un sueño que tenga alguna simbología? Bueno, simbología lo tienen todos, pero no tienen la simbología de los diccionarios, sino que simbología lo tienen todos, pero cada uno tiene que ver su simbología en sí mismo. Esta es la gran dificultad, que al mismo tiempo es el gran regalo, ¿no? De que cada uno es cada uno y no tenemos algo genérico, ¿no? No tenemos, yo llevo muchísimos años haciendo terapia y yo no me he encontrado dos personas iguales. Cada uno es como es y a cada uno hay que tratarle como es. Las etiquetas sirven para las facturas y para esas cosas administrativas que siempre son iguales. Pero para todo lo demás hay que ser original y aceptar que cada uno es distinto, no somos iguales. Para nada, para nada. Me encanta porque está la posibilidad infinita, entonces, de interpretación y me parece muy interesante lo que acabas de decir, no hay dos iguales y no lo has visto y seguramente no lo va a ver. Entonces, también creería que el aprendizaje para Marga en acompañamiento también es muy, muy enriquecedor por ese tipo de, por esa variedad de opciones, vamos a decir, que has podido ver con lo largo del tiempo. Pues sí, pues sí. Aquí hay un montón de preguntas, las vamos a dejar para el final, sigan dejándolas, porque me parece muy interesante, quiero que luego las veamos, Marga. Quiero, ahora te iba a preguntar lo siguiente, cuando hablamos de sueños que son recurrentes, porque ya hay preguntitas sobre este tema, sueños que son recurrentes incluso con los años. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Los sueños recurrentes son algo pendiente muy importante para mí, muy importante. En realidad son recurrentes porque empezaron siendo sueños normales, pero no los hemos atendido, tal vez porque no los hemos entendido. Y son vitales para nuestra vida. Quieren decir que ese sueño está marcando un pendiente que no veo de ninguna manera, y que sin embargo me va a influir muchísimo saberlo y trabajarlo. Son regalazos esos recurrentes. Entonces el tema es este, es poder trabajarlo, ¿no? Yo recomiendo que todo el mundo que tenga un sueño recurrente o se lo piense mucho o acuda a un profesional, porque el contenido le va a cambiar la vida. Le va a cambiar la vida. Es el empeño del inconsciente en que le hagamos caso y nos pongamos las pilas para estar mejor en la vida, para solucionar cosas pendientes importantes. O sea que hay que hacerlo. Bueno, a tomar acción entonces con estos sueños que estén por allí, que veamos una y otra vez para ver qué es lo que, cuál es ese mensaje que tiene para nosotros. Quiero traer, hablando un poco de los sueños, un mensajito por acá que nos dejaron y es, hoy se me escapó, pero es a menudo, esto me parece interesante. Yo a menudo sueño con serpientes. ¿Qué significado puede tener? Estamos hablando de animales que a lo mejor no es un perrito lindo, tiernito, que estamos muy acostumbrados, sino que incluso en algunas oportunidades podemos tener rechazo. ¿Qué podemos, hablar sobre esto, Marga? Si una persona sueña con serpientes, hay que preguntarle si le gustan o no las serpientes, porque no es lo mismo. Si a mí me gustan mucho las serpientes, para mí la serpiente querrá decir muchas cosas bonitas. Si me dan miedo, no será lo mismo. Si me da asco, tampoco. Entonces, cuando yo sueño por serpientes, voy a tener que tener muy claro qué es para mí una serpiente. Si tanto me dan, si no me importa, si es igual, vamos a ver la serpiente como a nivel genérico, ¿no? Es un animal de sangre fría que se desliza por la vida y que es capaz de vivir en cualquier lugar. ¿Qué es para ti eso? ¿Qué es para ti algo que se desliza por la vida de una manera que fluye y que es terráqueo, ¿no? Que le gusta la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Que me falta tierra? ¿Que me sobra tierra? ¿Que no fluyo? ¿Que no me adapto? Pero la serpiente en sí va a querer decir lo que la persona sienta con esa serpiente. Si no le gusta y va constantemente soñando serpientes, querrá decir que quizá no está bien posicionada en la vida. Cuando uno no está bien posicionado en la vida, no le gusta la vida. Cuando a alguien no le gusta la vida, es porque no la ha aceptado, porque no, en cualquier caso, no la cambia. Hay algo muy importante. Si yo no acepto la vida, no la puedo cambiar. No puedo. Vamos a ver, si esto lo ponemos en algo físico, si yo no acepto la comida, no puedo cambiarla porque cuando no acepto la comida no tengo comida. Entonces no la puedo cambiar porque no tengo comida. Tendré que ir a buscar una comida nueva y aceptarla para poder cambiarla. Parece una tontería, pero si lo pensamos, es así. Es así. Entonces quizá la serpiente puede ir por ahí. Pero sin conocer a la persona y cómo vive la persona una serpiente, yo no me atrevo a nada. A nada. Muchas gracias, Marga. ¿Nos puedes contar un poquitito cómo podemos aplicar el significado de los mensajes de nuestros sueños en nuestra vida cotidiana? Pues mira, todo lo que hay en un sueño, incluido una casa, ¿no? Vamos a imaginar que en un sueño veo una casa. Si esta casa está cerrada, ventanas cerradas, puerta cerrada, como la casa soy yo, me está mostrando que yo estoy muy cerrada. Y tal vez esto es lo que me da problemas, estar muy cerrada en mí, no abrirme. Si la casa está, por ejemplo, cerrada, pero tiene una ventana arriba abierta, ah, bueno, estoy cerrada, pero tengo un poquito de contacto con el exterior, tengo un poquito de contacto con mis congéneres, ¿no? Parece que puedo avanzar por ahí, ¿no? Si se abre un poquito, por ahí puedo avanzar. Este puede ser el mensaje. Si está todo extremadamente abierto, tal vez es como que no me protejo, no pongo límites, ¿no? No estoy demasiado al aire, demasiado desprotegida. Por ahí, ¿no? Puede ser, porque la casa que uno sueña, esa casa es de cada uno, es cada uno. Entonces, es una manera, ¿no? Cómo la veo, cómo la vivo, y veréis como que esto es una información importante. Como decir, no tengo amigos, no sé por qué no tengo amigos, no me duran los amigos. Y luego sueño con una casa cerrada. Pues tal vez no encuentres amigos porque no te ven, no te encuentran. Entonces, Es un ejemplo de información, ¿eh? Solo un ejemplo. Bueno, ya vemos que hay demasiada tela para cortar con este tema, así que vamos a tener que ir todos anotando esos sueños y empezar a buscar ese significado con lo que resuene cada uno. Marga, ¿nos quieres contar un poquitito cómo son tus terapias? Mis terapias son en la línea de siempre, ¿no? Evidentemente no hago terapias de sueños, pero sí que aprovecho los sueños de los clientes, ¿no? Cuando algún cliente me dice, oye, he soñado, o suelo soñar, tengo un sueño recurrente, entonces yo los aprovecho porque suelen ser agua bendita, ¿no? Es muy, muy interesante. Pero en realidad yo hago terapia apoyada o basada con las constelaciones, porque las constelaciones a mí me han dado la certeza y me han dado muchísimo conocimiento. Sobre todo me han dado la certeza de que voy por buen camino, ¿no? Porque si no, al final, psicólogo o psicóloga está muy solo delante del cliente, ¿no? Porque no somos perfectos, somos humanos, ¿no? También tenemos nuestros problemas y entonces hay siempre el miedo de que lo mío, pues al final se mezcle con lo del cliente. Y las constelaciones lo impiden totalmente, totalmente. Te dan una información, es una información óptica, porque el cliente lo puede ver. Yo trabajo de una manera individual en la que se queda muy claro. Yo a los cartulinas me pongo encima como si estuviéramos en un grupal y la información de la constelación queda clara, clara para mí y también clara para el cliente. Y para mí esa terapia me tranquiliza, me da seguridad. Y aprendo muchísimo porque el campo sabe mucho más que yo. Entonces, me encanta cuando es un tema que no he trabajado nunca porque sé que voy a aprender también. Y que va a ser muy interesante para todos, ¿no? Bueno, les disfruto. Bueno, les recuerdo a todos, además, que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Marga, únicamente para hacer clic y comunicarse con ella. Bien sea para las terapias o para aprender, como lo acaba de decir. Vamos a ir, Marga, con algunas preguntas, ¿te parece? Tenemos a Dolores Díaz y nos dice, tengo un sueño muy, muy recurrente. Sueño con muchos zapatos, desde que era niña y no me acordaba, hasta zapatos actuales, a veces viejos, nuevos, impares. Bueno, Dolores, ¿qué son para ti los zapatos? Claro, ¿qué son para ti? ¿Necesitas caminar? ¿Necesitas caminar cómoda? ¿Qué te atora? ¿Qué te para? Los zapatos pueden significar muchas cosas, pero ¿para ti qué son? ¿Para ti son libertad? ¿Libertad reprimida? Porque tienes muchos zapatos, pero no usas ninguno. ¿Pueden ser todo lo contrario? ¿Una posibilidad de puerta abierta que te permitirán caminar cómodamente? ¿Pero qué son para ti, no? En tu vida personal, en tu vida de tercera dimensión, ¿te gusta tener muchos zapatos o no? ¿O no te gusta nada? ¿Los escoges de una manera determinada o no? Entonces, ahí las preguntas te van a dar respuestas para que comprender todo esto. Si esto te viene de pequeña, entonces es muy interesante ver cómo de pequeña ya esto estaba funcionando en ti como un mensaje. No es lo mismo empezar a tener sueños, ya tienes 40 años, un sueño recurrente, que cuando eres muy pequeño. Porque cuando eres muy pequeño, eso es vital. Te está diciendo qué vida, qué misión vas a tener, ¿no? ¿Qué misión? Entonces, bueno, en muchas tradiciones los zapatos quieren decir muchas cosas y ahí no te quiero enredar, tampoco sé de dónde eres. Pero pregúntate por ahí. Muchas gracias, Marga, por responder. Vamos a ir ahora con Nera, que ella nos habla desde México y nos dice: yo seguido sueño que mi casa se hace grande y que hay cuartos que nunca he visto. Bueno, eso tiene que ver con la familia. Tiene que ver con tu familia, con tú como familia y con los ingredientes de tu familia. Entonces es como que la que se hace grande es tu familia, ¿qué haces con ella? Y también, si no los conoces o si los conoces, ¿no? Cuartos cerrados quiere decir, pues que no los termino de encontrar a todos, como que hay cosas que no sé, hay cosas que no que me están vedadas. Y a lo mejor está bien que estén vedadas, pero ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo vivo yo? ¿Yo necesito saber todo lo que tienen y así me siento segura? ¿O con esas puertas cerradas a mí me hacen sentir insegura? Es como si con la puerta cerrada la casa crece, la familia crece, pero yo no puedo pertenecer, no me puedo integrar, o la familia no se integra a mí. Como siempre, ir preguntándose cosas que tienen que ver con una casa. Esa casa soy yo, es la familia que soy yo, y cuando hay puertas cerradas, averiguar por qué están cerradas, si me tranquiliza o todo lo contrario, ¿no? Y por ahí podré encontrar mis símbolos. Muchas gracias, Marga, por responder esta pregunta. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace María del Carmen. Ella nos dice: yo sueño con mi suegra y me enseña su casa en ruina. Qué bonito sueño. Bueno, vamos a ver, no hay símbolo de suegro, ¿no? Pero sí que es un símbolo de la familia de tu esposo, ¿no? La familia de tu esposo sería la suegra, pero como es un sueño, la suegra también eres tú. Como es un sueño, esa casa en ruinas también es la tuya. Como es un sueño, ¿qué te pasa a ti con tu marido? ¿Y qué te pasa a ti con la familia? ¿Qué te pasa a ti que quisieras o no, o que tienes y no quieres tenerlo? Tienes que preguntar, tu suegra también eres tú, la familia, la casa en ruinas también es la tuya, es tu familia, perdón, es tu casa en ruinas. Entonces, ¿qué pasa con todo esto teniendo en cuenta que eres tú? Muchas gracias, Marga, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito de Karina Arones, que nos dice: yo soñé con mi padre que ya no está en este plano. En el sueño me dice que yo firme un documento. Él estaba feliz. En mi sueño aparece un radio y un cassette. Bueno, es el mensaje. Papá te da un mensaje. Para ti seguramente papá te da confianza o no. Es probable que te dé confianza cuando te dice que has firmado un contrato. El contrato también es tuyo, todo es tuyo. Papá también forma parte de... Te da un mensaje, fíjate, cuando nos dan un mensaje de alguien muy cercano, como puede ser papá, seguramente es como que eso nos da confianza. El sueño nos muestra a alguien cercano, que quiere decir que ese mensaje tiene un contenido, pues como el contenido que te da papá, que sería amor, protección, lo que te dé papá, lo que a ti te diera papá cuando estaba en la vida. Eso es lo, el mensaje tiene que ver con que desde ese lugar de la vida te llega un mensaje diciendo que has firmado un contrato. Firmar un contrato quiere decir seguramente que el único contrato que todos hemos firmado cuando hemos llegado es el de la familia, es el de la vida. El único contrato que tenemos todos por igual, aunque todos los contratos son distintos, es un contrato que hemos firmado con los miembros de nuestra familia. Llegamos, tenemos un papá y una mamá, que los hemos elegido, con lo cual esto es un contrato. Llegamos a la vida en unas condiciones determinadas. Eso es otro contrato. Esos son los dos contratos más importantes. Papá te está diciendo que tú has firmado un contrato. Entonces, mira que de esos dos contratos no estás cumpliendo. Gracias, Marga, por responder. Vamos a ir ahora con Mario Acosta desde México. Y nos dice, hice una constelación y apareció el abusador de mi padre. Curiosamente, llevo 3 días soñando con una sombra. El tercer día de aparición le dije, te veo y te reconozco. ¿Tendrá algo que ver? Pues ella lo sabrá mejor que nadie. ¿Esa sombra quién era? ¿Qué era? ¿Cómo se sintió con esa sombra? Es curiosa que esa sombra no se mostrara. Porque esa sombra, mientras no se mostraba, para ella podía ser cualquier persona, cualquier cosa, cualquier situación. En el momento que se mostró, parece que estaba como escondido, ¿no? Y repito de nuevo, la sombra era ella. Cuando apareció, también era ella. Entonces, ¿qué es algo que se esconde de ella misma, que no quiere ver? Algo que está y que seguramente la perturba, pero no quiere verlo. El sueño también te dice lo que no quieres ver. Eso tendrá que averiguar ella qué es lo que no quiere o no puede ver. Gracias, Marga. Por acá tenemos dos mensajes muy similares, de Aldo y Jorge, y los dos están relacionados con agua en diferentes estados. Limpia, sucia, en diversas formas, inundaciones. Fíjate qué curioso, dos personas distintas comparten un poco del mismo sueño. El agua, lo mires donde lo mires, es emoción. Es emoción. Si es agua sucia, es emoción tóxica. Pero es tu emoción y es una emoción tóxica. ¿Qué quiere decir una emoción tóxica? Que no es una emoción que no... Vamos a ver, vamos a poner una emoción para todo el mundo, como es el amor, ¿no? Pues cuando el amor es tóxico, es adictivo. O sí, el amor es algo maravilloso, pero cuando no nos duele, cuando no lo queremos ver porque nos hace daño, entonces ese amor suele ser adictivo. Ya no es amor, el amor adictivo es tóxico, porque no nos conduce a nada placentero, sino que nos hace sufrir. Entonces depende de cómo sea el agua, ¿no? Si es una muy abundante, es un exceso de emoción, hay algo que se ha desparramado emocionalmente en mi vida, y hay que atenderlo. Pero cada uno tiene que ver qué es lo que está desparramado, porque yo no lo sé, cada uno tiene que saberlo. Es su desparrame emocional o el desparrame emocional en el que vive, aunque lo haya desparramado otra persona. Si es agua limpia, entonces es una emoción limpia. Si es agua sucia, es una emoción sucia. Es una emoción tóxica, más o menos. Muchas gracias, Marga, por responder. Por acá hay, me parece muy interesante, hay preguntas de todo tipo. Hemos leído, es lo que acabas de decir, es muy individual. Además, desde la experiencia de cada persona. Por acá hay un mensajito que vamos como por otra parte. Wendy nos dice, ¿qué significa soñar con búhos blancos que están en un árbol, estaban en paz? Uno de ellos abrió sus alas y abajo se fue su emita con su canto. Hemos tenido sueños de todo. Sí, pero esto es más complejo porque para Wendy, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere este pájaro que es para ella? ¿No? ¿Qué representa? Es un pájaro nocturno, eso sí lo sabemos. Pero para ella, ¿qué quiere decir? ¿Qué recuerdos personales puede tener? A lo mejor de pequeña tenía... ¿Había animales así donde ella vivía o no? ¿O hay un cuento en su vida que le impactó y que ella tomó ese animal como algo importante, ¿no? Entonces es que los animales tienen que ver como yo los veo, como yo los miro, ¿no? Entonces, complejo decir qué quiere decir, ¿no? Para ella, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo hace que sueña con esto? ¿En qué momento empezó a soñarlo? ¿Qué significa para ella? Hay una cosa que al hablar de esto, de Wendy, me viene a la memoria y es los cuentos infantiles, ¿no? Los cuentos infantiles son terriblemente importantes para los sueños, porque en una época, pues somos pequeños, entonces somos esponjas, ¿no? Entonces los cuentos infantiles que marcaron nuestra existencia cuando éramos pequeños, esos cuentos que nos gustaban mucho, que nos gustaran que nos volvieran a contar y otra vez, y que se quedaron impregnados, para algunos incluso es una mezcla de dos o tres cuentos, ¿no? Y de esto se pueden hacer talleres de comprensión, súper interesante eso. Ver cómo esos cuentos infantiles ya estaban diciéndonos cómo sería nuestra vida un poco, ¿no? ¿Qué nos interesaría, qué no? ¿Cómo la viviríamos? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué? Y entonces estos cuentos ahora también sí los podemos mezclar con sueños. Y muchas veces en nuestros sueños hay alegorías de cuentos, los hemos mezclado. Muchísimas gracias, Marga, por responder. Marga, ¿quieres contarle a toda la comunidad de Mindalia sobre tu nueva formación? Sí, bueno, no la tengo terminada, pero falta cada vez menos. Estoy muy atareada, tengo mucho trabajo por suerte, y entonces dispongo de poco tiempo para escribir. Pero bueno, en ello estoy y me falta poco. Yo hago una formación en Barcelona. Es una formación presencial porque yo vivo aquí, vivo en Barcelona, bueno, en un pueblito muy cercano, entonces ahí tengo una formación presencial de pocas personas. Y luego en Aguascalientes tengo otra formación que es mixta, quiere decir que tres veces al año, yo voy dos veces al año, pero en tres encuentros, que son dos de un año y otro del otro, en tres encuentros presenciales de dos días cada uno, pues se hace la formación. Y luego nos seguimos viendo cada mes por online. Quiere decir que la formación tiene una duración de un año y es de marzo a marzo. Ahora estuve en marzo en Aguascalientes y se cerró la formación de una formación y se abrió la de ahora. Y es mixta porque es presencial y también al mismo tiempo es online los meses que yo no estoy. En ambas formaciones hay un apoyo con WhatsApp y hay un apoyo en el que no estamos en contacto más o menos, ¿no? Pero ahora la idea era poder hacer una formación con alguien, con las personas que no tienen acceso ni a una cosa ni a la otra. Entonces he hecho un campus, un sistema que es totalmente online, totalmente online. Las personas totalmente online tienen la información, una parte explicación verbal, la otra con apuntes de escrito, y luego tenemos puntos de encuentro, como puede ser un WhatsApp, como para poder consultar dudas, o de vez en cuando, en según qué temas, pues hacer un encuentro por Zoom también. Y esto no lo voy a tener todavía, en un par de meses creo que sí. Y es pensado en toda la comunidad que habla castellano como nosotros ahora y que no pueden asistir, como Sudamérica, por ejemplo, que tengo personas con las que he trabajado, y también en Estados Unidos, que hay muchas personas que hablan castellano, y como no, en España, ¿no? Porque yo estoy en el norte, pero España es grande, con lo cual también trabajo con muchas personas que no, a las que no puedo ser presencial, porque estamos en la distancia y no es posible. Pero esto es una manera de aproximarlo. Bueno, lo saben, aquí debajo van a encontrar todos los enlaces de contacto de Marga para que ustedes puedan participar también de esta formación, sin importar, en donde estén, ya queda aquí abierta la posibilidad para todos los que estamos en todas partes del mundo. Marga, ha sido maravilloso tenerte con nosotros, también ha sido un gusto enorme leerlos y traer todas sus preguntitas. Te invito, Marga, que puedas despedirte de la comunidad de Mindalia. No, estar con ustedes, aunque no nos podamos ver, bueno, yo no los veo al menos, pero que sí, porque hay una conexión con todo esto, ¿no? Una conexión. Hay una parte yo me doy cuenta que a través de estas comunicaciones, yo que siempre me he sentido un poco rara en la forma que pensar y en la forma de percibir, pues a través de esas comunicaciones me doy cuenta que no soy tan rara, que yo creo que todos pertenecemos un poco a lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que no nos lo decimos, ¿no? Y como no nos lo decimos, pensamos que yo soy rara, pero que ustedes también son raros como yo, con lo cual quizá no somos raros, quizá no somos normales, ¿no? No sé si es bueno o malo, pero es. Muchísimas gracias a todos. Todas. Muchísimas gracias a ti, Marga, y gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí con sus mensajitos. No se olviden de dejarle like y que llegue a todas las personas que necesiten escucharlo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.